Improbables oyentes, bienvenidos al este de Lodón, la región desde la que se habla de teoría de la comunicación, de imagen y de literatura. Hoy, 23 de abril, programa especial dedicado al libro y a las relaciones entre literatura y comunicación audiovisual. Y empezamos este programa, el día 23, hablando de los premios Cervantes. Y para que tengamos un poquito de contexto de cuál es este mundo, ¿no?, del premio Cervantes, por qué el día 23 de abril, etcétera, pues han venido Pablo y Javier a contarnos un poco la trayectoria de este premio, la historia y otras curiosidades. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues contadnos, a ver, ¿qué debemos saber sobre los premios Cervantes? Pues que es un premio de literatura en lengua española y que lo concede el Ministerio de Cultura de España. Y comenzó en 1976. En el 76, o sea que es un poco con la transición democrática, ¿no? Con la restauración. Exacto. Efectivamente. Uh-huh. Vale, es considerado este premio como el galardón literario más importante en la lengua castellana. Está destinado a distinguir la obra global de un autor en la lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural hispánico haya sido decisiva. Uh-huh. Toma el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la que se considera la máxima obra de la literatura castellana, Don Quijote de la Mancha, como todos conocemos. Y se entrega el 23 de abril, coincidiendo con la fecha en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes. Uh-huh. El rey de España, Juan Carlos I, preside la entrega de este galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. En este acto solemne, el rey, el Ministerio de Cultura Español y el autor galardonado pronuncian un discurso en el que se glosa la vida y producción literaria del premiado. Bueno, y ahora vamos a ir citando algunos importantes personas que han ganado el premio, ¿no?, Nobel. No, como el premio Cervantes. O sea, el premio Cervantes, perdona. El primero en ganarlo fue Jorge Guillén, en 1976. O sea, fue el primer premio Cervantes, ¿no? Jorge Guillén, si lo conocéis, ¿no? Es un poeta del 27, sí, de la generación del 27. Vale. En 1981, Octavio Paz obtuvo el premio Nobel a la Literatura y el Premio Nacional de Literatura y Lingüística de México en 1977. Y en 1981 obtuvo el premio Cervantes. Luego Rafael Alberti, en 1983, ganó también el premio Cervantes. Francisco Ayala, en 1991, lo ganó y aparte ganó un premio Príncipe de Asturias de las Letras. Hay una tradición no escrita que sigue cumpliéndose, creo, no sé si lo tenéis por ahí anotado, y es que van alternando cada año, el premiado es un año un autor español y al año siguiente un autor iberoamericano de cualquier país. Efectivamente. Predominan los premios de México. O sea, hay mucho latino en premiado. De hecho, bueno, el siguiente galardonado es Miguel Delibes en 1993. Y Camilo José Cela también lo ganó, que lo conocemos todos, muy importante, en 1995. Que también fue premio Nobel de Literatura. Vale, y luego los últimos tres que vamos a nombrar son los últimos galardonados en los tres últimos años. En el 2015, Fernando del Paso. En el 2016, Eduardo Mendoza. Y en el 2017, el año pasado, Sergio Ramírez, un nicaragüense. ¿A quién se le entrega el premio hoy? De hecho, a estas horas deben de estar entregándoselo, sí, está haciendo el discurso en Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no?, que es donde se entregan los premios. Pues muchas gracias a los dos. Ya tenemos contexto, ya tenemos idea de por qué el 23 de abril, ¿no?, que se conmemora eso, el aniversario de la muerte de Cervantes, también la muerte de Shakespeare, ¿no?, en 1616, aunque no se sabe si Shakespeare murió exactamente el mismo día 23, pero bueno, se hace coincidir ahí para que sea una fecha emblemática, ¿no?, y simbólica. Y de hecho hace dos años, ¿no? En 2016 se conmemoró también un centenario, o sea, 100 años justos de la muerte de los dos. Seguimos adelante en esta edición especial de Al Este del Odón, dedicada a las relaciones entre literatura y audiovisual. Y Fran nos quiere hablar de un libro que es un libro especialmente significativo en el mundo del cine. Sí, muy buenas. Hola, Fran. Bueno, sí, yo quería hablaros acerca, ya que estamos la semana del libro, yo diría, más influyente dentro del mundo del cine y más reconocido, sobre todo, tanto por aficionados al cine como por los propios cineastas, como un manual también para aprender sobre técnicas y la filosofía que hay que tener dentro de un rodaje y dentro de una producción. Uh-huh. Y el libro es El cine según Hitchcock, de Truffaut, aunque bueno, realmente el mérito de Truffaut fue las entrevistas que le estuvo haciendo, un total de casi 80 horas que recogió. Uh-huh. Con Hitchcock, que eran grandes amigos ellos porque trabajaron juntos anteriormente, y Truffaut le pidió a Hitchcock si podía realizar la entrevista con su esposa, si era posible. Y bueno, quería contar una anécdota muy curiosa. Sí. Que sucedió al comienzo de las entrevistas, y es que ellos iban, en principio, iban a hacer una especie como de, pues eso, de columnas dentro de Cahiers du Cinéma, que es una revista. ¿Sí? Francesa dedicada al cine, muy, muy reconocida. Y según el primer día que iban a hacer la entrevista a Hitchcock, según llegaron a Estados Unidos, pisaron dentro de un estanque de hielo con todo el equipo, pasaron por encima, no se dieron cuenta, con la mala suerte de que el hielo se quebró, vamos, y cayeron dentro del estanque y estaban empapados, no tenían, además el equipo se les fastidió, estaban bajo mínimos, y entonces lo que iba a ser como una especie de reportaje se convirtió solamente en una entrevista. Y Hitchcock, de hecho, bueno, ellos aparecieron empapados en el estudio, o sea, tuvieron que secarse, tuvieron que posponer la entrevista. Incluso al año siguiente, Hitchcock, con mucho cariño, les dijo que siempre que veía dos cubitos de hielo en un vaso de whisky, les recordaba a ellos. El día de la entrevista. Sí. Y bueno, el libro en sí no es nada más que las propias entrevistas resumidas, como omitiendo las preguntas y dejando únicamente las respuestas de Hitchcock, y parte es cronológico, o sea, parte desde el inicio de su carrera y va pasando a través de todas las películas, y es muy interesante para cualquier persona que tenga pues cierto entusiasmo hacia el mundo del cine, le puede interesar, porque más que un manual técnico es la experiencia de vida de si no el mejor cineasta de todos los tiempos, uno de los mejores. No. Y además, en el momento estaba en activo Hitchcock, porque estaba montando la película de Los Pájaros. Sí. Entonces no es una especie de retiro, sino que es la experiencia en vivo de ese momento. Uh-huh. Y lo bueno de la obra cinematográfica de Hitchcock es que es muy variada, porque te cuenta momentos de recaudación muy concretos, o de la búsqueda de estrellas, que era muy complicada para superproducciones, como por ejemplo, o obras que técnicamente son perfectas, como puede ser, por ejemplo, Vértigo o La Ventana Indiscreta. Y luego, sin embargo, te habla del tesón y la paciencia que tenía, a lo mejor, en otros momentos más artísticos, como por ejemplo cuando realizó La Soga en plano secuencia. O sea, que juega mucho y al final es una experiencia de una persona que ha vivido toda su vida completa, dentro del mundo del, ¿no?, cine. De ver todo el cine. Sí. El libro, efectivamente, yo creo que para alguien que no haya leído, ¿no?, nada de sobre cine y sí, sería como el libro, ¿no?, de entrada. Sí, o sea, es la obra de referencia, vamos. Uh-huh. Normalmente se suele poner siempre como la obra de referencia del mundo del cine, y además en España está publicada por Alianza Editorial. Editorial, ¿no? La colección, sí, del libro, la colección de bolsillo, ¿no?, del libro de bolsillo, y vamos, sí, que no sé si puede costar librerías 12 euros, sí, o algo así. Sí, es muy asequible. Sí. Ha habido alguna edición especial, ha sido conmemorativa, ¿no?, alguna edición más cuidada, más bonita, pero sí, es un libro que debe tener reediciones. Sí, mi caso, por ejemplo, la que yo tengo, creo que es la decimotercera edición o algo así. O sea, vamos, un libro de cine editado más de 13 veces. Sí. Sí, es imposible. Lo que dices, además, eso, en la colección de bolsillo, que es muy fácil de adquirir y para todos los presupuestos. Pues muy bien, muchas gracias, Fran, por esta idea y por darnos esta, para quien no conociera, ¿no?, este libro de entrevistas, que efectivamente es un libro básico para adentrarse en el mundo del cine. Y vamos a seguir avanzando. En esta ocasión nos acompaña Prisca, que es una de las colaboradoras habituales del programa. Prisca estudió, hizo todos sus estudios preuniversitarios en su país, en Guinea Ecuatorial, y nos quería contar hoy cuál es la literatura que se lee allí, cuáles son sus recuerdos, va a hacer una especie de semblanza o de rememoración de cuáles han sido sus lecturas. Ella estudió, se escolarizó en español, en castellano, y por tanto, bueno, su programa pues no diferiría mucho del programa que tuviera un estudiante en España. Pero sí que, bueno, nos interesaba conocer eso, su visión de cómo la marcó la literatura en castellano que ella leyó y que ella estudió en el colegio, que conoció por vez primera en el cole, pues en sus años de estudiante. Así que, Prisca, cuéntanos un poco. Bueno, a mí especialmente me marcó mucho, pero hablando un poco en general, ¿no?, de la población ecuatoguineana, teniendo en cuenta que Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español, pues lo más normal sería que nos inculquen un poco de su cultura, literatura. ¿No? Sí, sí, de vuestra literatura. Pues si mal no recuerdo, las obras literarias que más o menos daban a entender a los alumnos que es muy importante, pues, a ver, déjame hacer un poco de memoria. El Lazarillo de Tormes, no sé si me equivoco, sí. Luego también El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que como sabemos es una de las obras literarias casi más conocidas de la literatura española, incluso universal. Y universal, eso sí. Es, ¿no?, la primera novela moderna. Sí, sí, sí. Y su segunda parte también, que es que viene a hacerse llamar... Sí, igual. Igual, sí, pero es... Tiene algo diferente que se me olvida, que es el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Luego viene Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Es una obra de teatro, ¿no? Sí, o sea, también sí, la sí. Leéis allí. La... Sí, sí. Incluso leímos las rimas de Gustavo Adolfo, que son 76 poemas, ¿no? Las rimas de Becker. Sí, sí, sí, las rimas de Becker. Y luego Las Soledades de Antonio Machado, sí, también la hemos leído mucho, sobre todo en la secundaria. Y para ti, de toda esta literatura, antes nos hablabas un poco de eso, de cuál es la percepción de los, en general, ¿no?, de los estudiantes, pero ¿y a ti personalmente esta literatura qué te ha gustado? ¿O de la literatura en español? A ver... De entre todas, la más destacada es la de Miguel de Cervantes, porque como se sabe, se dice que es el padre de la literatura y todo eso, pues, y yo no sé, hay muchísima diferencia porque nosotros también tenemos nuestra propia versión de la literatura, por lo tanto nos lo enseñan como algo básico, porque ya que hablamos español, pues hay que saber un poco de dónde proviene todo eso, pues no nos van a meter de lleno en el tema, pero simplemente como para saber que, como yo, por ejemplo, que he viajado, estoy aquí estudiando ahora, pues entonces yo he visto la importancia de todo eso, pero anteriormente yo no tenía ese concepto, porque me lo enseñaban como algo básico, como una asignatura de más. Ahora es cuando los alumnos que han ido viajando se han dado cuenta que, bueno, eso tiene mucha importancia. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por esta aproximación. Yo creo que contaremos contigo en próximos programas para que nos hables también de la industria audiovisual en Guinea Ecuatorial. Pues qué hay, qué productoras, si se hacen películas, si se hace televisión. Nos interesaría mucho conocer de primera mano, ¿no?, gracias a ti, pues un poco cuál es el panorama de la industria cultural audiovisual en tu país. Vale. En el próximo programa ya a partir de los próximos programas pues podemos ir hablando de ese tema que puede resultar muy interesante. Sí, sí, es muy interesante porque hay cosas que la gente no sabe y que yo creo que debería saber. Claro que sí. Sí, y así como hay alumnos guineanos también en esta universidad, yo creo que así podrían aprender también y darse cuenta de la importancia que tienen esas cosas que a menudo vamos minimizando, por decirlo así. Muy bien, pues muchas gracias, Prisca. Igualmente. Por esta aportación. Gracias. Seguimos adelante, al este de Lodón, y entramos ya en la recta final de este segundo programa. Vamos a tratar dos contenidos más. Por un lado, hablar otra vez de libros y de fotos, como hicimos en el primer programa, pero desde una perspectiva diferente. Y luego hablaremos también de literatura y cine, también en este caso desde una perspectiva distinta a la anterior. Liz y Jorge nos van a hablar de libros y fotos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué nos habéis preparado para hoy? Bueno, traemos dos libros más enfocados al tema técnico de la fotografía. Y bueno, en primer lugar está el libro de Anne-Laure Jacquard, la cual es una fotógrafa reconocida con muchos años de experiencia y la cual ha recibido un montón de premios honoríficos por esa trayectoria. Y esta vez nos trae un libro, el cual se llama Componga, ajuste y dispare, el cual nos enseña básicamente a ajustar una cámara réflex y funciones como el enfoque, la nitidez, por ejemplo la velocidad de obturación, la cual se puede usar para el famoso light painting, dibujar con la luz, el ISO. ¿Y cómo habéis llegado a conocer este libro? ¿Es algo de alguna de las asignaturas o lo conocíais de antes? O sí, le conocíamos de antes. Pues a mí me gusta en concreto la fotografía bastante y es una buena forma de empezar, aunque como más tarde diré, es más para principiantes más que para niveles avanzados, pero para empezar es un buen inicio. Y bueno, este libro, como ventajas que puede tener, es un libro de fotografía muy completo. Las explicaciones son claras y no demasiado técnicas, aunque lógicamente algo técnico tiene que haber, pero en su justa medida, y muchas ilustraciones, que al final la fotografía se basa en eso, en enseñar a tu ojo a ver y el qué ver. O sea que es muy recomendable, ¿no?, para iniciación, ¿no?, como sí. Has dicho antes. Y bueno, inconvenientes, como he dicho anteriormente, es que se limitan consejos muy principiantes. Y esto, si quieres avanzar en la fotografía, tendrás que tirar de recursos modo YouTube o cosas así más concretas. Muy bien. ¿Qué más? El segundo libro es Lo mejor de la fotografía digital, de Scott Kelby. Kelby es un presidente de la ICO de Kelby One, que es una comunidad educativa en línea para fotógrafos, jóvenes y estudiantes. También es editor de Photoshop User Magazine y ha escrito varios libros sobre la fotografía. En este libro, Lo mejor de la fotografía digital, aporta una referencia para aprender a hacer fotos fácilmente y dominar la edición de imágenes. Algunos de sus temas en este libro es la organización de talleres y fotografía de estudio. Las ventajas de este libro es de que te da consejos técnicos, los explica muy bien, especialmente para los principiantes. También ha dividido los capítulos en una manera práctica para encontrarlos rápidamente y se dedica una gran parte para hablar sobre los errores comunes en la fotografía. Lo único malo de este libro es que requiere ya un cierto conocimiento sobre la fotografía, entonces no es para principiantes. Pero tiene esa orientación también didáctica, ¿no? O sea, para, sí, claro, para gente que quiera aprender. Y este se centra, por lo que deduzco de su título, en la foto digital exclusivamente, claro, claro, ¿no? Mientras que el que nos ha presentado antes Jorge es más de foto analógica, digamos, sí, ¿no? De las cámaras réflex de siempre, ¿no? Con su obturador y su... Más el cómo manejar la cámara, más que luego la postproducción. Sí. ¿Qué más? ¿Tenéis...? Solo esos dos libros encontramos. Son... los que más nos llamaron la atención a cada uno. Vale, pues en este seguimos eso, en este 23 de abril, día del libro, ¿no? Pues como una de las formas posibles de relacionar libros e imágenes, pues son estas dos sugerencias que nos habéis hecho sobre libros que nos pueden enseñar a fotografiar mejor, ¿no? Tanto si partimos desde un nivel prácticamente principiante absoluto como de un nivel ya un poquito más avanzado. Muchas gracias a los dos. Gracias. Y nos encaminamos ya hacia la parte final de este programa, de este especial al este de Lodón que hemos dedicado hoy a las relaciones entre literatura y el universo audiovisual. Y vamos a hablar ahora de adaptaciones de libros al cine, de adaptaciones que podrían ser y no lo han sido, y de adaptaciones que podemos tomar como modelo de cómo se debe llevar, según nuestros colaboradores, cómo se debe llevar una obra literaria a la pantalla, a la gran pantalla o a la pequeña pantalla. Marino, Niveiro y Paco nos van a hablar de ello y bueno, pues en sus manos dejo esta última parte del programa. Muy buenas, Luis. Buenas. Hola, Niveiro. Muy buenas. Hola. Buenas. Pues vamos a empezar hablando de un libro de un autor español. Exactamente, vamos a hablar de El paciente, de Juan Gómez Jurado. Y este libro trata de un prestigioso neurocirujano que tiene una decisión muy importante que hacer, porque tiene que operar a una persona y si decide hacerlo, es decir, salvar a la persona, su hija va a morir a manos de un asesino en serie. Y si no, que decir, pues morirá el presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. O sea, lo que estás intentando decir, para que todos estemos en la misma página, es primero que es un libro que no ha sido adaptado al mundo cinematográfico y que después trata de la decisión de un neurocirujano famoso, la cual es elegir entre salvar a su paciente o no, y lo que quiere hacer con ello es, si lo salva, matan a su hija. O sea, perdón, es correcto. ¿Sí? Si lo salva, el psicópata mata a su hija. Correcto. Y de no hacerlo, pues entonces su hija quedaría en libertad. Y a mí me parece curioso y todo un riesgo, ¿no? Pero que le ha salido bien a Juan Gómez Jurado adaptarlo a Estados Unidos, porque desde luego yo creo que si pasase aquí, la hija se salvaría. Eso está seguro. O a lo mejor no hubiera tenido tanta repercusión o una posible adaptación. Correcto. Algo muy interesante que hemos hablado anteriormente es que, Niveiro, a ti te gustaría hacer ese paso del libro a la literatura. En cuanto se nos propuso libros que se pudieran adaptar al cine, ¿no? Yo enseguida propuse a mis compañeros este, porque es algo que siempre, desde que salió, sigo la trayectoria de Juan Gómez Jurado y quiero adaptarlo. No sé si me puedo hacer con los derechos de él, del libro. Del libro. Pero ¿a quién te gustaría como cirujano, de personaje? A Mark Wahlberg. Oh. Y de presidente de Estados Unidos a Denzel Washington. Es mucho pedir. Pero yo creo que Juan Gómez estará pensando en que lo dirija su amigo Rodrigo Cortés, que es un director español, director de Barriet, uh-huh. O Barriet, como se pronuncie. Y nada, es un sueño que quedará en una ilusión, meramente ilusión. Pero bueno, es verdad eso, que lo habéis visto como una opción, ¿no? O sea, como una novela que sería estupenda. Funcionaría muy bien en la gran pantalla, yo creo. Es un género así, un poco de intriga, terror, te pone en algunos momentos que dirías, te cuestionas mucho, ¿salvaría yo al presidente de Estados Unidos o dejaría que mi familia se interpusiese en ese acto? Uh-huh. Algo también muy interesante es que si Niveiro quieres hacer esa adaptación al mundo cinematográfico, ¿te gustaría que fuese tan famoso o tan bien llevado como aquella película? Sí, la verdad es que partiendo ya el caso contrario, como adaptación de libro a película, hemos caído en la cuenta de un caso que es excepcional. Stephen King, que siempre nos tiene acostumbrados a novelas de terror, no me acuerdo por qué realmente, cuál fue el motivo, pero le dio por escribir relatos breves, y tiene Cadena Perpetua y La Milla Verde. Ambas son películas impresionantes, pero hoy nos vamos a centrar en Cadena Perpetua. Una película que está interpretada por dos grandes de la interpretación, que es Tim Robbins y Morgan Freeman. Uh-huh. Una maravilla de reparto para hacer una adaptación literaria. Es una película que trata sobre la amistad en un grado que no te puedes imaginar, porque solo creo que se puede plasmar, o sea, se puede vivir solo si lo vives. Yo creo que una confesión personal os hago, a mí que vengo del mundo de la literatura y de la alta literatura y literatura muy seria. Stephen King tiene un libro sobre escritura que se llama On Writing, ¿no? Sobre la escritura, se traduce en español, está editado en español, que es un libro absolutamente modélico sobre cómo pero que también es aprender bastante, a escribir, pero bastante es un libro extenso. Sí, es un buen tocho, pero es un libro que yo tenía como muchas así precauciones, ¿no? Con Stephen King digo, va, esto es un autor de bestsellers, no sé qué tal. Uh-huh. Y es un libro realmente bueno, es de lo mejor que he encontrado yo sobre cómo enseñar a escribir. Es que es para un escritor de método, literatura. A pesar de que venda sí, mucho. Un grandísimo escritor. Es escritor de método. Ah. y además que hubiese también otro libro de cómo llevar del género literario al género cinematográfico, de, porque hay muchas veces que siempre tenemos esa conversación y esas críticas de que siempre el libro es mejor a la película porque, bueno, te da ese punto de imaginación y ese... Es que adaptar un libro, o sea, una película que venga de un libro es muy difícil. Muy complicado. Muy complicado. Sale otra cosa, ¿no? Y, claro, te y siempre mucho porque a lo se que piensa que en vender. Y ahí es cuando ya, por ejemplo... La primera que se me ocurre así reciente, El Hobbit. Partimos de un libro pequeñito y se hicieron tres películas. Tan largas como las del Señor de los Anillos, que cada libro tiene más de... ¿Cuánto eran? ¿3.000 páginas? Sí, por ahí, sí. Es una... De Señor de los Anillos se puede entender, pero del Hobbit ya... Entre todas, no cada uno sí, el libro. Sí, claro. Entre todas. ¿Qué opináis de adaptaciones clásicas? Por ejemplo, mencionábamos antes, ¿no? Antes, cuando preparábamos el programa, la de Coppola, ¿no? De Apocalipsis de Now. No, la de Apocalipsis Now, ¿no? A partir de la novela de Conrad, ¿conocéis? El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sí, más o menos. Creía que ya partiendo de Coppola creías que ibas a decir El Padrino de Mario Puzo, pero no. Es que no estoy tan familiarizado como con la del Padrino. La Para verdad. Muchos el relato de Joseph Conrad, ¿no? El corazón de las tinieblas es un relato, bueno, de los mejores cuentos que se han hecho, ¿no? En la historia de la literatura. Y lo que hace Coppola es llevarse, o sea, este es el relato original, es un viaje por el Congo, es un barco que va remontando el Congo y son traficantes de esclavos, en la época esta colonial, ¿no? Bélgica pues tenía una parte del Congo y era la época esta del colonialismo despiadado con los pobladores de allí. Y entonces ese relato, Coppola lo transforma en el barco que remonta el río este. Y ¿no? ese viaje. Lo cierto es que el Coppola... Vietnam, se lo lleva a la guerra del Vietnam. No hemos hablado como figura de adaptador, pero ya, por ejemplo, con Drácula de Bram Stoker también lo hizo maravillosamente. Sí. ¿Qué decir, no? Ahora está un poquito de capa caída, pero... la no todo es que siempre puede ser tan bonito. La hija es la que está cogiendo fuerza ahora. Sí. Sofía está haciendo muy buen cine, la verdad. Pero eso, cuando se habla de adaptaciones, o sea, ahí hay una obra maestra de la literatura y una obra maestra del cine. Y además está tomada, o sea, eso cambia completamente el continente, la época, pero mantiene como el espíritu, ¿no? Sí. Esta novela que termina con el horror, que es este... Sí. ¿Cómo se llama el protagonista? Lo que hace Marlon Brando es Kurt, me parece que se llama igual que el personaje del corazón de las tinieblas. Es muy, muy... Eso, como un ejemplo paradigmático de cómo de una obra maestra puede salir una obra maestra. A veces ocurre lo contrario. Sí, es muy raro. Yo creo que es muy raro que de obra maestra salga obra maestra. Obra maestra puede salir decente. Pero obra maestra es muy raro. Pues ese logaritmo no suele ocurrir siempre. Y todavía lo que yo no he encontrado es a una película que haya superado el libro. Todavía no ha sido... Es difícil, ¿eh? ¿Verdad? Yo creo que tendríamos que pensar tanto que se acabaría el programa, yo creo. Ahí habría, no sé qué os parecerá, pero no sé si lo habéis leído, el del primer Blade Runner. Blade Runner parte de una novelita de Philip S. Dick que se llama Sueñan las ovejas con no sé qué. Sí. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Y es una novelita que en su momento tuvo relativo poco éxito, que Philip S. Dick es un autor de culto, pero bueno, no era un autor... de la historia de, ¿no? Y sin embargo la película es que no soy muy de partidario Scott... de la película, pero ahora sí que se me acaba de ocurrir un título así que recientemente ha fallecido su director, es el de Alguien voló sobre el nido del cuco. El libro es maravilloso, pero la película yo creo que lo supera mejor. Sí, yo creo que sí, para mí sí. Tendremos que ver el libro también. Pues muy bien. Muchas gracias a los tres, a los cinco, ¿no? Contando con Liz y Jorge también, por esta última parte del programa. Y terminamos aquí este Al Este del Odón, dedicado hoy de manera monográfica y por ser día 23 de abril, a la relación entre literatura y universo audiovisual. Nos vemos el lunes que viene.